todos los estudios esta noche. Vamos a estudiar el tema general, el tabernáculo de David, pero vamos a estudiar algo así por partes. Por ejemplo, hoy vamos a ver la parte del tabernáculo de David más discutida, que es la danza. Gloria al Señor. Entonces, vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra, lo que hemos de explicar, y orar por las necesidades. Padre, estamos poniendo nuestras manos sobre estas peticiones que han venido, y deseamos, Señor, que tu mano poderosa se pose sobre cada uno de los necesitados. Bendice a los dadores alegres, los colaboradores, los aportadores, en el nombre de Jesús. Y abre tu palabra en esta noche, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Queremos recordarles que a partir de esta semana, este mes que viene, todas las semanas, los miércoles, a las 9, de 8 a 9, los miércoles de la noche, va a haber estudios, mesas redondas por Canal 5 de televisión. Sintonícenlo entonces, ¿verdad? Aparte de otras ampliaciones que van a haber. Leyendo en la palabra del Señor algunos textos que nos van a servir de base, leemos en el Salmo 149, en verso 3, alaben su nombre con danza. En el capítulo 15 de los Hechos, tenemos también otra cita importante, y esta cita tal vez es la que nos va a servir de más base. Estaba buscando otro pasaje que iba a leer, en Sofonías, hermanos de alabanza colaborando, me dieron esta cita muy importante, muy bonita, en la Biblia versión Jerusalén. Ahí lo dice así como lo voy a leer, verso 17 del capítulo 3 de Sofonías. El Señor tu Dios está en medio de ti como poderoso, y Él te salvará. El Señor estará alegre contigo, con su amor te dará nueva vida y te dará danzas con gritos de júbilo, como en una fiesta. Amén. Nota que el Señor está habilitando gritos de júbilo, no le ofenden los gritos de júbilo. Amén. A la gente dice que, la gente dice gritona o gritón, pero el Señor dice, me alegran los gritos de júbilo. Ahora la cita base, va a ver usted por qué es la más importante, es la de Hechos 15. El Señor ha prometido, según Hechos 15, 17 o 16 en adelante, que después de reunir a toda su gente, su pueblo salvable, o sea, después de tomar gente de los gentiles, mejor dicho, de tomar pueblo de los gentiles, entonces va a levantar el tabernáculo de David caído, para que los demás que están perturbados, van a estar perturbados en esos días finales, busquen al Señor, y junto con todas las naciones que han sido consagradas a su nombre. Bueno, ya con estas citas tenemos suficiente base para hablar del tabernáculo de David restaurado. Quizá la pregunta lógica sería, usted sabe que al leer la historia de la iglesia, sobre todo al ver el libro de los Hechos, usted se da cuenta que no en todo el tiempo de la iglesia, de la que conocemos de iglesia de Cristo, de Pentecostés para acá, se danzó y se alabó como se está viendo ahora. Y es lógico preguntar, ¿por qué no lo harían ellos? ¿Por qué hasta ahora? ¿Será que eso es para la iglesia? ¿No será para otra época? Y se hacen muchas preguntas. Algunos, por ignorancia, atacan aún esto. Otros lo toleran, pero no lo viven, no lo quieren practicar. Y otros más dicen que no es de la Biblia, o que es del Antiguo Testamento, y que es mil pretextos. Pero realmente tenemos que empezar por decir que al final de los tiempos que estamos viviendo ahora, no habrá división entre los judíos y los gentiles. Ya hemos hablado mucho de eso, la pared intermedia ha caído, cuando se reúnan todos los que faltan, especialmente gentiles, también judíos, se va a formar todo el Israel de Dios, dijimos. Entonces ya ahora resultamos siendo israelitas, pues, pero del Israel de Dios, espiritual. ¿No será que el Israel de Dios, ya levantado, ya unido, va a ser el área de restauración del tabernáculo de David? Claro que sí. Claro que sí, porque ahora no está ordenando el Señor, judíos dancen, gentiles no dancen. No, no. Mi pueblo dance. Ay, ya entramos. Otro detalle que es muy importante, pero muy, muy importante, es que el pueblo judío, como pueblo judío, afuera pues del folclor, de las ceremonias también del templo, del tabernáculo, no acostumbraban la danza así, ni la alabanza, ni la adoración. Claro, se estaba aprendiendo partes por partes. Había adoración cuando la nube del Señor descendía, había alabanza de mil maneras, David ordenó la alabanza, pero el que realmente se acercó al modelo de alabanza y adoración fue precisamente David. A él le dio el Señor el privilegio de que levantara el tabernáculo de David. Pero luego que hubo sucesión de gobernantes, de reyes, el tabernáculo de David no lo siguieron practicando. Quiere decir que nosotros ahora no nos estamos refiriendo a copiar. Fíjense bien en eso. No nos estamos refiriendo de copiar el folclor de Israel. Quien vaya a Israel y quien conozca del folclor de Israel se va a dar cuenta que se parecen mucho las danzas a lo que se está haciendo hoy, que hay mucha alegría, corro y todo eso. Pero no nos estamos refiriendo a eso, nos estamos refiriendo a lo que hubo en el tabernáculo cuando estaba levantado de David. Que eso fue lo que Dios inspiró. Inspiró los instrumentos, inspiró las modalidades, lo inspiró todo. Por eso no fue insertado en el tabernáculo que estaba. Lo tuvo que hacer David afuera. Y cuando Salomón llevó el arca del pacto, que era el centro de la adoración, ahí estaba la Shekina, la presencia de Jehová, no se siguió el modelo de David. Entonces quiere decir que no es algo que pertenezca a una nación. Es algo que se está anunciando que va a ser restaurado porque va a pertenecer a todo el pueblo de Dios, donde se halle. Y afortunadamente nosotros nos ha tocado el tiempo de esta restauración. Hay muchos que me han dicho, hermano, ¿dónde sacan eso de la... aunque ya se está difundiendo por todo el mundo, ¿de dónde sacan esa danza y esa algarabía? Y otros no lo dicen con esas palabras. Pues sale de acá, de la Escritura. No es una invención del pastor que esté de turno, ¿verdad? Hay danzas, hay alegría, hay en muchos lugares donde se está restaurando el tabernáculo de David. Note usted una cosa, el tabernáculo de David no es la restauración del reino de Israel. Eso es otra cosa. El reino de Israel va a ser restaurado políticamente y todo lo que usted ya sabe, y la nación ahí está. Pero esta no es la alabanza de la nación. Esto es una alabanza del pueblo nuevo. Del nuevo Israel. Entonces esa alabanza a la manera de David se tiene que restaurar antes de que venga el fin. Es decir, vamos a recibir al Señor en la tierra bajo el impacto de estas alabanzas y la adoración, porque Él va a venir, dice la Escritura en Isaías, y va a ponerse en su trono en el tabernáculo de David. O sea que va a estar en medio de la alabanza, en medio de la adoración, como la hizo David, porque por eso se llama restaurar. Si no, diría, va a ser una nueva adoración. Diría, va a ser una nueva enseñanza. No, pero no dice eso. Dice que se va a restaurar. Entonces, restaurar no es más que levantar lo que ya estuvo. pero que desapareció por alguna razón. Entonces no tome usted como modelo, como le dicen algunas personas, pero la iglesia primitiva no danzó. Si la iglesia primitiva no tenía toda la restauración, la iglesia al principio estaba naciente, creciente, y después perdió el paso y muchas cosas, hasta que venga el tiempo o los tiempos de la restauración de todas las cosas, que es ahora que nos ha tocado vivir. O sea, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Está contento usted de que sea de los fines de los siglos? Esta generación, a esta generación le tocará ver la restauración total del tabernáculo de David. ¿Le da gozo eso? Así que lo que estamos haciendo todavía son ensayos. Si la esposa de la esposa fría y fea de David despreció a David cuando lo vio danzando, imagínese, quiere decir que la danza no era un asunto muy, muy apetecido por la gente que no conocía el impacto que había adentro. Es como, guardando la distancia, por supuesto, pero como la Biblia hace esas comparaciones, es como querer interpretar usted las muecas y las ridiculeces que hace un borracho. Si el borracho está, porque está de una vez descompuesto, hace todo eso. A base del espíritu del vino, ¿verdad? Pero usted le puede criticar a él, que a él le da lo mismo. Y usted dice, pero qué ridículo eso, pero es que usted no está con el vino de él. Si estuviera con el vino que él tomó, haría quizá peores cosas. Eso es la comparación negativa. Ahora en la positiva, el vino del cielo, el vino real, tiene que dar esa euforia. Amén. Ahora, si da esa euforia, pues debe ser para manifestarla. ¿Qué tal que le digan a usted, mire, le vamos a dar una gran noticia? Las noticias del mundo, ¿verdad? Se sacó la lotería, son las noticias del mundo. Se sacó el millón, bueno, pero no se vaya a regocijar. Ni siquiera se vaya a expresarlo, quédese quieto. Usted no se podrá quedar quieto. Sobre todo si le dan la seguridad que ahí está el millón, ¿verdad? Eso es en el mundo. Ahora cuando el Señor le dice que tienes vida eterna, que te va a levantar de esto, que te va a hacer lo otro, ¿cómo nos vamos a quedar iguales? Claro, claro, entendemos que hay temperamentos, entendemos que hay particularidades, entendemos que puede haber gente que se esté gozando y ni siquiera una sonrisa tiene, entendemos el folclor de los pueblos, que mezclan una cosa con otra y a veces pues puede ser tolerable por muchas razones. Pero si hay un modelo, lo mejor que podemos hacer los que estamos regocijándonos es regocijarnos según el modelo. Entonces, en ese sentido, sí tendríamos que imitar a David. A veces nos hacen burla y si ustedes son seguidores de David, en esto sí, porque él fue el que hizo el tabernáculo. Y al restaurarlo el Señor, está tomando y recordando el modelo. Si no, sería instauración y no restauración del tabernáculo. Yo creo que con esta explicación ya vamos en cierto orden. Muy bien, entonces, ¿pero qué contiene eso? Por ejemplo, leyendo en la cita que vimos de Sofonías, ¿a quién irá dirigido eso que dancen con alegría, con gritos de júbilo? Pues al pueblo de Dios. En aquel tiempo estaba ahí solo en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Porque no todo Israel es el pueblo de Dios. Ahora sería, pues no a todo el mundo, no le va a decir no a toda la gente, dance. Ni siquiera todos los cristianos lo quieren hacer. Pero va a haber pueblo de Dios que va a entender. Va a haber pueblo de Dios que va a saber que aún allá en los finales del Apocalipsis va a haber una alabanza tan, tan grandiosa, tan preciosa, que va a ser una alabanza que no se parece mucho todavía a lo que hay en la tierra. Entonces vamos a ver aquí algunos otros detalles. Cuando en el Salmo 150, vamos a ver eso en Salmos, dice por ejemplo el Salmo, dimos las citas, pero me permite, entonces En el último salmo, el penúltimo salmo, usted nota ahí, hermano, que hay instrucciones precisas. Precisas. Por ejemplo, dice: alaben su nombre con danzas. ¿A quién será eso? A todos los hijos de Dios. No le va a decir a los inconversos: alaben su nombre con danzas. Ellos danzan a otro son. Ellos bailan a otra música, ¿me entiende? Pero es a nosotros que está diciendo: alaben el nombre del Señor con danzas. Cántenle con himnos al son de arpas y panderos. Eso no da idea de estar ahí como que no se sabe si está dormido, sonámbulo o muerto, ¿verdad? Alaben danzando al son de panderos, alábenle con flautas, y dice con platillos sonoros. No con platillos tímidos, ¿verdad? Sonoros. Muy bien. Bueno, ya con eso sabemos lo que estamos diciendo. Ahora vamos más adelante. Alguien dijo por ahí: ¿y cómo nació la música para el tabernáculo de David? Pues el Señor le inspiró a David tantos salmos que eran danzados, que eran cantados, que eran de mil maneras expresados, con accionados. Pero también nosotros notemos que cuando se crió a Luzbel, se crió con música y con tamboriles, y con, como que la música no es exclusiva del hombre, por supuesto, ni solo de los ángeles. Dios crió, hizo otras creaciones como la de Luzbel en medio de música y de danzas y de alegrías y algarabías. Ahora, desgraciadamente para Luzbel, cuando cayó, se llevó robada la música y la alegría. Esa es la música que el diablo ha deformado. También es de notar que no solo se robó la música, se robó tanto. Se robó las señales del cielo para marcar el futuro, los horóscopos, por ejemplo. Pero hay otro detalle que también hay que tomar en cuenta. Al haber hecho toda esa deformación, cuando se volvió Satanás, está con ese instrumental y con esas cosas arruinando a su propia gente, Luzbel. Eso quiere decir que sabe que funciona el hecho de tener música. Funciona para él, y si es copiador. Alguien me dijo por ahí: pero fíjese que como los tamboriles fueron para Luzbel, para Satanás, me dijo, entonces no se deben usar tambores. Entonces le contesté yo inmediatamente: no, los tamboriles eran de Luzbel. Que Satanás se llevara robado los tamboriles, ese es otro cuento. Pero si nosotros no lo usamos como Satanás, ¿no será posible para llevar el ritmo? Hay que llevar el ritmo, hay que llevar la melodía, no sé cómo dicen los músicos, ¿cómo se llama? Tres cosas: melodía, armonía y ritmo. Así es, ¿verdad? Yo como no soy músico, pero de repente funciono, ¿verdad? Entonces quiere decir que todo eso para el tabernáculo de David es interesante. Pero hay algo muy interesante: como en ese tiempo no había grabaciones, discos, el diablo está aprovechando eso ahora. Pero fíjese que como en ese tiempo no había todo eso, nos quedó la letra de los salmos y no nos quedó la música. Ahora, ¿quién le irá a poner la música a los salmos? El Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces va a reaparecer el salmear, o sea, la música, porque ya tenemos la letra. Y aún es más, se va a dar más letra. Por eso dice: salmead, cantad himnos espirituales, cánticos espirituales. Habla de algo que el Espíritu va a poner para hacer que sea nuevo aquel canto. Todo eso es parte del tabernáculo de David restaurado. Vamos a ver algo más. Sería, hablando entonces de que el pueblo de Dios entero, sin pensar en Israel y sin pensar en Guatemala ni en ningún país, ¿será entonces que el Señor esté instruyendo ahora de cómo hacer todo eso? ¿Será que el Señor lo está dejando ver ahora para nosotros y que nosotros lo hagamos? Claro que sí. Ahora, pero note que hay tanto país metido en esto y yendo no muy lejos, a la manera mexicana, a la manera del son nuestro, o a la manera de los del oeste de Estados Unidos, o a la manera de qué. Ahí entran las modalidades en la alabanza. No le vamos a exigir a un hermano que se acaba de convertir, digamos, y que está con todo el gozo del Espíritu, que cante a la manera de Guatemala, porque la manera de Guatemala no es el modelo. Ni le vamos a pedir tampoco a uno de Guatemala que tenga que cantar a los rancheros, pues. No sé si me explico, pero conforme se va creciendo espiritualmente, se va discerniendo de que la música tiene que ser a la manera que el Señor le agrada. Porque la otra música que se le va agregando y el folclor de cada país era más que todo, era un embuste diabólico, pues, para agradar la carne, para las serenatas a la manera de tal lugar, para ganar el amor de tal muchacha, etcétera. Usted sabe que a eso tiende el mundo. Y es como el baile y la danza. Acuérdense, baile es lo individual y danza sería en corro, en conjunto. Entonces, todo eso el mundo lo ha prostituido. Lo mismo podemos hablar de la música rock, que definitivamente tenemos que decir que la inspira esa música puros espíritus sucios, inmundos. De tal manera que por lo menos nosotros acá no podemos consagrar, entre comillas, una música rock and rollera para decir que se está alabando a Dios. Pero usted sabe que hay conjuntos que tocan rock y dicen que son cristianos. ¿A quién le tocarán? No sé. Me imagino a quién le tocan. Ojalá que ellos también se imaginen a quién le están tocando. Eso no es un radicalismo. Porque está comprobadísimo que la música diabólica, cualquier estilo, tipo que sea, ministra los mismos espíritus a la gente. Y pueden dimanar de los instrumentos, de lo que sea, espíritus que van a trastornar la integridad de los cristianos. Eso, délo por seguro. El diablo se comunica. Y si no pudiera hacerlo con la gente de Dios, el diablo, lo hace con la gente de él para que no entre. Y los entretiene y los deforma y les caen demonios y ahí están los muchachos que ya no quieren hacer más ni nada ni otra cosa, y como se hacen millonarios con eso, aquí tal vez no, pero en otros lugares. Entonces felices, y ahí los ve usted en Estados Unidos, está subiendo el promedio de suicidios de jóvenes, porque están distribuyendo, además de otros medios, con la música las imaginaciones grotescas de almas deformadas, que son las más populares y las que son modelo de la juventud. Todo eso viene dentro de lo negativo que estamos hablando. Ahora, lo positivo es que el tabernáculo de David va a traer una alabanza no ritual y una adoración como Dios la espera. Porque entonces el Señor dijo que se inauguraría una época que ahora es, cuando se adoraría en espíritu y en verdad. Entonces el espíritu va a regir la alabanza y la adoración. Quiere decir que antes eran sombras, aún lo de David, pero lo de David se salió del marco para enseñar. De tal manera que el que tiene una explosión de alabanza, que tiene una algarabía de alabanza, está más cerca de la escritura que cualquiera otro. Aunque a la gente de afuera de la escritura le parezca extraño. Como ellos no están en el asunto, no oyen esa música, ellos ven ridículo todo lo demás. Por eso fue que Mical, la esposa de David, vio ridículo a David porque a ella no le sonaba esa música. La música del espíritu, me refiero. ¿Cómo a nosotros no nos suena el rock? Gloria a Dios. Ni mucho menos las formas de hacerlo. Que invoquen que es el folclor, que folclor ni que nada. Eso se llama diablor. No folclor. Que se hagan populares ellos entre la misma especie, ¿verdad? Pero no por eso nosotros vamos a empezar a imitarlos y empezar a introducirlos y empezar a darle la bienvenida. Por lo menos en este lugar no le damos la bienvenida a ningún rock and rollero. Que se convierta y que deje esas cosas y entonces será diferente. Pero mientras no suceda eso, que vayan a hacer sus conjuntitos por donde quieran. Que de todos modos los van a hacer. Entonces, redondeando, la restauración del tabernáculo de David nos va a llevar a la danza. Entonces la danza, hay algunas preguntas muy importantes. Por ejemplo, la danza en el espíritu, dice. La danza, para tocar uno de los puntos, que es la danza, que es la más criticada. Entonces, en otro tiempo, cuando empezó el bautismo del Espíritu Santo, criticaban las lenguas. Pues era lo que había que explicar más. Ahora critican la danza, que es lo más a la vista. Entonces, la primera pregunta, que quizás iban a hacerla, pero ya me adelanté. Sería, ¿hay danza en el espíritu? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Y hay danza en la carne? Sí, hay danza en la carne. ¿Cuál es la danza en la carne? La danza en la carne es aquella que la motiva el alma caída. O sea, porque el alma caída se le llama carne, no es el músculo. Entonces quiere decir que una persona, según sea su motivación para danzar, aún en la iglesia, aún aquí, eso es lo que va a definir si usted esa danza es en el espíritu o no. Porque algunos creen que danza en el espíritu es hasta que el espíritu hace un remolino y lo llega a tomar al que está ahí sentado y lo saca a bailar o a danzar. Eso no nos sucede. Eso no sucede. Yo les decía a unos hermanos pastores cuando hablábamos de esto, les decía, en el mundo no tenía que llegar el caballero a decirle a la dama, baila conmigo. Y la dama tenía que decir sí o no, ¿verdad? Y se arranca. Pero la dama no se ponía a danzar en la silla. Era sacada por el caballero y entonces danzaban. ¿Me entiende? Pero tenía que poner la dama la voluntad de salir. Ahora, en el espíritu, ponga usted que el caballero es el Espíritu Santo. Que nos dice, ¿quieres danzar conmigo en el espíritu? Y entonces dice la iglesia, sí, quiero danzar. Bueno, ven pues. Entonces hay que salir, ¿verdad? Alguien me dijo, no, es que tiene que sentir... No, espérese. ¿Acaso para cantar tiene que sentir cosquillas usted? Y se puede cantar en el sentido y se puede cantar en el espíritu. Cuando usted palmea, ¿acaso el Espíritu Santo le toma las manos para que haga así? Usted palmea y siente, ¿verdad? Bueno, igual es en la danza. Ahora, entonces, ¿cuál es la danza en el espíritu? La danza en el espíritu es que el espíritu le invita, usted va... Empieza con el entendimiento. Empieza con el entendimiento. Y cuando ya el espíritu ve que está contento, entonces el espíritu le toma. No hasta perder el sentido. Cuando ya se pierde el sentido, paremos ahí. ¿Qué es lo que hay ahí? Puede ser que venga un éxtasis del espíritu y cae la persona para estar en una administración de otro tipo. Puede ser que bueno, muchas formas de expresarlo, pero nunca perder la conciencia. Porque ya cuando se pierde la conciencia es del otro lado. Es de otro rumbo eso. Mucho menos se va a tomar como que todavía está el espíritu manejando cuando hacen relajo. cuando van y hacen escándalo el asunto, y hay quienes dicen que han ido a sacar ahí o que le dan un empujón a otro y no saben ni dónde están. Todo eso, evidentemente, son reacciones humanas, no del espíritu. Aunque pueden ser controladas si son del espíritu humano. Por las instrucciones que el Señor da, así como con los dones, que no se está regulando al Espíritu Santo, sino al espíritu de las personas que tienen dones. Igual es con esto. Ahora, claro, la danza. Otra pregunta, hermano. Como que no les voy a dejar preguntas esta noche. ¿Se puede enseñar la danza? Yo me fui a encontrar en... No es tan fácil la respuesta. Me fui a encontrar por allá en el norte iglesias que ya están con escuela de ballet y con sus zapatillas de ballet y toda la indumentaria. No quiero yo criticar, hermano. Lo que le quiero decir, ¿se podrá enseñar la danza? No es tan fácil, no conteste tan fácil, a ver cómo va la cosa. Bueno, tanto como que la danza sea enseñada, ¿cómo se hace, por ejemplo, con uno que canta? Se le enseña, ¿no? ¿Verdad que sí? Pero cuando canta en el espíritu no se le enseña. Entonces, cuando se esté en el entendimiento, puede uno tomar ciertas instrucciones. Por ejemplo, si se va a danzar en conjunto, en corro, pues tiene que haber armonía, ¿no? Así como repasan los coros. Bueno, como tiene que haber armonía, pueden ponerse de acuerdo en el entendimiento. ¿Sabe cómo es exactamente? ¿Se recuerdan los que han leído la palabra? Cuando Salomón va a inaugurar el templo, fastuoso, repartieron turnos a todos los sacerdotes. Fíjese bien en eso. Eso era porque estaban en el entendimiento. Usted se va a poner acá, usted se va a poner allá. Están poniéndose de acuerdo en lo que van a hacer en la adoración, o en la alabanza más bien. Pero luego bajó la nube de Jehová, dice, y perdieron los turnos. Ahí ya no había tales de que un paso para adelante y dos para atrás. El problema está en que los hombres, la humanidad, pues hace extremos de las cosas. O no quiere nada de todo esto, o si lo toma se va al extremo de que todo tiene que ser enseñado. Esa es la parte dificultosa. Pero sí se puede instruir a un corro que va a danzar a que tomen armonía y que no se vayan a chocar, como a los coros, que no cante destemplado uno por aquí y otro por allá. No van a decir ustedes que es prohibido que repasen, pues. Y se supone que le van a cantar al Señor. Entonces, quiere decir que para lo que se le va a dar al Señor hay que ensayar lo ensayable. Pero ahora si ya se ponen que tiene que ser dos pasos para acá, otro de regreso, y una remolineada así, y que no sé qué. Y yo ahí creo que ya se perdió la vocación, ¿verdad? O ya se perdió el sentido del asunto. Ahí después me pregunta, vamos a ver, ya voy a terminar, voy a dejar para que me hagan preguntas, ya solo deme un minuto más. Entonces, total, es que la restauración del tabernáculo de David nos va a llevar a que se va a restaurar la adoración y alabanza en el atrio, o desde el atrio hacia el lugar santo y luego al lugar santísimo. O sea que se va a participar el pueblo de Dios con cuerpo. Y el cuerpo tiene que moverse con alma, y el alma tiene que regocijarse y expresarse, y con el espíritu, que ya es la adoración plena, habiendo pasado por los otros dos compartimientos. Todo el ser alabe a Jehová. Bueno, vamos a dejar ahí porque si no, no va a lugar a preguntas. Vamos a esperar a ver si hay algunas preguntas del pueblo. Si tienen preguntas, que las manden, pueden mandarlas ya. Si ya tienen algunas. ¿Qué ¿Sí? opina de ondear banderas durante el servicio? Vamos a dejar el tema de las banderas para, como vamos a ir tocando, vamos tocando la danza, hay otras formas que no hemos tocado. del cántico en el espíritu, todo eso. Y las banderas representaban algo. Representaban, por ejemplo, a las tribus, las insignias de las distintas vocaciones, etcétera. El pueblo de Dios ahora exactamente no está dividido en tribus. Entonces las banderas pierden un poquito de fuerza en cuanto a una expresión de ese tipo. Ahora, en cuanto a mostrar ciertas representatividades de algo, símbolos, sí tienen lugar. Pero tiene que ser una cosa bien enfocada para que no vaya a resultar un show en que solo se trata de banderas y se olvida el motivo de la alabanza y la adoración. O algo por el estilo. Ese sería como entrar ya ensayando banderas y ritmo y todo, ya se vuelve un espectáculo. Ese es el temor, solo por contestar algo, porque eso lo vamos a ver después. Dice esta pregunta: si la alabanza con danza deben ser espontáneas y conscientes, ¿cuál es la actitud de las personas que forman desorden y tienen que ser cuidados por los fieles? ¿Es esta una alabanza espontánea? Bueno, si va a haber libertad de adoración y alabanza, tiene que dejarse que el pueblo haga como siente. Y ya luego ir moderando o educando al pueblo. Acuérdense que los dones del Espíritu, al principio en la iglesia, eran tan abundantes que se hacía desorden. Y por eso está 1 Corintios 12, 13 y 14. Entonces no se trata de suprimir, sino de ordenar, corregir y luego dar libertad. Porque si no vamos a estar deteniéndolo todo, y cuando vengamos a sentir, ninguno va a tener ánimo de hacer lo demás. Estaríamos prohibiendo lo que la Biblia y Dios no prohíbe. Lo que claro hay que evitar es el desorden, hágase todo decentemente, pero eso van a ir aprendiendo las gentes, a veces es por ignorancia, a veces porque quieren hacer espectáculo, a veces es por carne, a veces por espíritus inmundos que también entran, y a veces es genuino, y hay que distinguirlo, pero tiene que haber discernimiento suficiente para no suprimir lo legítimo y a veces dejarlo carnal. Amén. Hermano, hace 6 años yo fui a una iglesia X, la cual anunció un concierto de salsa cristiana y rock. ¿De salsa? Cristiana y rock. Dice. ¿Salsa de mesa? Pero después hubo una predicación y acepté al Señor por primera vez. Luego me aparté y a los 2 años reconcilié en el IN. ¿Cómo y no? Aquí estoy. ¿Será que el Señor permitió esto para que yo le conociera y luego corregirme como predestinado que somos? El Señor salva donde Él quiere salvar. Pero con eso no quiere decir que todo lo que estén haciendo ahí está agradable a Dios. Eso es otro asunto. También de repente hay gente que se ha salvado con ministros que después han caído. Los ministros que fueron usados para que se salvara la persona. Eso ya no de, eso son, hay que separar una cosa de otra. Porque desde luego el hecho de yo me convertí en un estadio y tengo que estar en el estadio. Yo me convertí en el gimnasio olímpico. Entonces tendría yo que estar siempre en el gimnasio olímpico, ¿no? Cada quien lo va a ir colocando el Señor donde sea. Y si se avalara el gimnasio olímpico, pues eso solo cultos habría ahí, ¿verdad? Pero ahí hay de todo. Quiere decir que no son los lugares ni las cosas que hay ahí las que se avalan cuando una persona se convierte y despierta y crece. Entonces se da cuenta de los demás, de los errores inclusive. ¿Puede uno danzar en casa con música en cassette de la iglesia? Usted puede danzar donde le coja el deseo. Y a la hora que sea. Tenga prudencia nada más en la calle. No lo vaya a hacer debajo de un semáforo. Porque lo van a tener por loco de veras. O sea que sí se puede hacer en todo lugar, pero no todo lugar es conveniente. No todo lugar es el lugar adecuado. Dice esta pregunta, ¿por qué Jesús no practicó la danza? Muy bien, muy buena. Muy buena pregunta. El Señor dijo que Él restauraría todo lo que estamos viendo para su cuerpo. Bueno, ¿quién me puede asegurar a mí que cuando Él se exaltaba en espíritu y entraba en regocijo, no danzaba, no se expresaba? Es más, en las figuras del Cantar de los Cantares, Él viene danzando sobre los montes. Gloria a Dios. Y cuando vio, yo le aseguro que si el Señor viniera personalmente a nuestras reuniones, Él estaría más alegre que todos nosotros. Claro, no haría las cosas que no se deben hacer. Como cuando vino a cumplir el decálogo de la ley. Él lo cumplió como debe ser cumplido, no como creían los fariseos que se tenía que cumplir. Él viene a poner las cosas en su lugar. El Señor no haría muchas cosas que se hacen por carne humana. Él haría, ¿no ve que manda ángeles a que danzan? Danzan ángeles y todo con nosotros en la reunión. Dice, te alabaré en medio de la congregación. Así que el Señor está de acuerdo con eso. Claro, una danza masiva y todo eso en corro. No, porque eso era algo que iba a ser restaurado en los finales de los días de la iglesia. Muy bien. ¿Otra? Dice la otra. Hermano Otto, ¿qué se le puede decir a alguien cuando se le habla de la restauración del tabernáculo de David, donde va incluido la danza? Y esta persona dice que eso fue en el antiguo pacto, pues su base es Hebreos 8:8, donde dice que ese pacto está pronto a desaparecer. Y esa persona dice que todo lo que ahora se hace no vale porque estamos en el nuevo pacto. Sí, cómo no. Muy fácil de la respuesta. La respuesta es la siguiente. El pacto antiguo dice que ya caducó en base del pacto nuevo. En el año 70 se destruyó el templo de Jerusalén y caducó el pacto antiguo para empezar el nuevo pacto que trajo el Señor, en donde ya no hay judío ni griego. Así que cuando él dice ahora, por ejemplo, que se haga todo eso a la manera de David, David se salió de la rutina de la ley y en una figura antiguo testamentaria hizo lo que se iba a hacer al final, porque aquí se levantó el tabernáculo y acá se restauraría. Como se restauraría lo que estaba acá, pues eso es lo que estamos enseñando. Lo que pasa es que algunos creen que hay una tradición exclusiva de la iglesia aparte del Israel de Dios. No existe tal cosa. El Israel de Dios, la iglesia de Cristo, todo es el mismo pueblo. Lo que pasa es que está dividido por épocas, por temporadas, por costumbres, etcétera. Pero ahora ya no hay judío ni griego, entendámoslo eso. De la cruz para acá, ya no hay pared que separe. Sino ya que cuando te dice algo, a ti te lo dice, seas judío, seas gentil, porque eres nueva creación del Señor. Entonces, lo que estamos hablando de restauración, se lo está diciendo a la nueva creación, no a una congregación o a un pueblo. Esa es la respuesta más categórica que se puede dar a eso. Y claro, habría que ampliar, y hay muchos más datos suficientes. No se aflija, no le va a castigar el Señor por estar haciendo usted lo que hacen los israelitas a la manera de David, si usted es israelita espiritual, del Israel de Dios, el que el Señor va a encontrar cuando regrese. Hermano Otto, ¿qué opina con respecto a la danza en actividades de evangelismo? Bueno, aquí viene el punto que decía hace un rato. Se podría hacer en todo lugar todo lo que el Señor pide, pero no todo lugar es adecuado. No todo conviene, aunque todo es lícito, dice. Por ejemplo, si se hace un espectáculo tal de danza en una reunión de evangelismo, como se está preguntando, y se hace evangelismo así hacia la calle, a la vista de toda la gente que está pasando, y empiezan a danzar y empiezan a caer endemoniados y en liberaciones, hermano, eso alejaría a la gente. O sería un escándalo porque no lo entienden todavía, tendrían que entrar por etapas. Entonces, es lógico que usted no va a danzar encima de la hornilla de la cocina. Pero es lógico que allá en un bosque, en la soledad, quizá usted quiera danzar sin que nadie le mire. ¿No ve que la oración se puede hacer en todo lugar? ¿Sí o no? Se puede orar en todo lugar, ¿verdad que sí? Sí, pero el Señor se apartaba a lugares solitarios, quiere decir que hay lugares adecuados y hay lugares inadecuados. Yo me recuerdo una vez que fuimos a orar con unos hermanos por ahí un lugar. Y fui, va de buscar el lugar más apartado porque no queríamos que nadie nos juzgara, ni camino sabía, ahí nos fuimos a meter y nos pusimos a orar. Y de paso que ahí la oración y todo. Cuando vimos, hay un montón de gente ahí alrededor mirándonos. No sé cómo los atrajimos, ¿verdad? Como una hermana que la bautizó el Señor con su espíritu y se encerró en su alcoba porque su esposo, que andaba trabajando, no había llegado, y sus hijos tampoco, se encerró en su alcoba y según ella echó llave para, porque sentía el deseo de orar, y se puso a orar y a adorar y en lenguas y todo, y arrobada por el espíritu. Allá cuando vino ella a terminar su adoración y alabanza, estaba toda la familia alrededor de ella adentro, ni sintió ella cuando entraron, y ni sintió que no le puso llave a la puerta. Y tanto que a mí me causaba risa cuando ella contaba que dice que le dijo uno, su esposo creo que fue el que le dijo, como un inconverso, le dijo, mira, te voy a tener que llevar con el doctor porque estás hablando en indio, le dijo. Entonces, para que no le digan cosas raras, pues, o cosas verdaderas, ¿verdad? Que no haga eso en lugares inadecuados, eso es todo. Igual es la danza. La danza es más espectacular, pues es más prudente que se haga en los lugares donde usted cree que otros le van a entender y van a estar con usted. Estas acaban de entrar por la radio, dice, esta es una aportación, dice, ¿cómo es posible que hay hermanos que no les gusten las figuras? A mí y hay muchos nos gustan los mensajes con figuras porque son de Dios. Siga predicando esa palabra, adelante hermano apóstol, siervo del Señor, y que el Señor lo siga usando. Y esta otra dice... Permítame un segundo antes, agradezco mucho porque todos hablan mal y la mayoría, y de repente cae bien una brisita, ¿verdad? Ahora que fui al retiro este en Miami, hermano, recibí tantas confirmaciones de ministros de otros lados que llegaron a la palabra que estamos dando, que yo me quedé asombrado. Inclusive hoy mismo en la noche acabo de recibir un blog de unos testimonios de donde se confirma por separado todo. Muchas cosas más de las que estamos hablando. Así que yo no consulto con carne y sangre para seguir dando la palabra. Yo voy... Y para adelante, vámonos. Dice esta pregunta, ¿qué es sacrificio de alabanza? Ah, muy interesante, porque algunos creen que sacrificio de alabanza es que uno venga como que lo manga, como que está mal matado, ¿verdad? Y entonces voy a hacer un sacrificio, Señor. Te alabo, Señor, te alabo. Ya hizo sacrificio de alabanza, eso no lo quiere el Señor. Sacrificio de alabanza quiere decir que en vez de los sacrificios del Antiguo Testamento, de corderitos inmolados y qué sé yo cuánto sacrificio, el sacrificio de hoy que sustituye a ese es la alabanza. Por eso está diciendo, lo voy a parafrasear, en vez de estar sacrificando corderitos ahora que no se deben sacrificar, sacrifica alabanza. Haz un sacrificio de alabanza, no que te duela, una ofrenda de alabanza, así como ofrecías un cordero. Ofrecían un cordero antes. Eso quiere decir. Así que el que está triste dice que no haga alabanza, porque eso sería algo que Dios no le está pidiendo. Dice, haga oración en Santiago. Y cuando esté alegre, ese sí, suéltese. Pero el que no, hínquese y que le venga el gozo. Esta entró por la radio, dice, usted dijo que asistió a una iglesia donde se escuchaba música rock y que sí daba resultado. Entonces, ¿es buena esta música para atraer a gente inconversa, sí o no? Parece que oyó al revés el que mandó la pregunta, lo siento, ¿verdad? Porque no lo dije así, ustedes lo oyeron. Lo que yo dije, que había ido a una iglesia donde usaban el rock. No, ¿qué fue lo que dije? Fue alguien dijo que ahí se había salvado, o algo así, ¿no? Pero de ninguna manera estamos diciendo que no... la música rock, por ser lo peor de todo, ya ni música se llama eso, se llama bullanga. Parece que están como que les estuvieran cortando la cabeza, ¿verdad? Y de paso que con el gran pelo ahí parecen escoba de cabeza. Bueno, el caso es que estamos repudiando eso, totalmente repudiando. De ninguna manera sirve eso. Lo que pasa es que hay gente que cree que para alcanzar al del mundo, al rock and rollero, hay que tocarle rock and roll. Como que sería que entonces al ladrón hay que ir a robar conjuntamente con él para alcanzarlo. No, la respuesta es no. Yo creo que ha de haber oído mal, entendido mal, porque yo no dije eso. Dice esta otra pregunta, hermano Otto: cuando una persona está caída y siente en su corazón danzar, ¿será aceptada su danza para Dios? Para danzar tiene que levantarse, en los dos sentidos. Yo diría que si está caído y no se ha arreglado con Dios, la danza será que se está haciendo el borracho. ¿Cómo querría interpretarlo? Usted sabe que una cosa es que alguien se haga el borracho y otra cosa es que esté borracho. Entonces una persona que esté danzando, ¿y por qué estaría danzando un caído, pues? ¿Cuál sería la razón? Solamente que por la esperanza que lo van a levantar. Pero para danzar, espérese levantarse, porque no va a ser agradable a Dios la ofrenda cuando se está en una condición deplorable, pues. Es ilógico pensar que una persona que está mal con Dios le esté agradando a Dios lo que está haciendo, aunque sea alabanza, entre comillas, o danza. Por eso hay mucha gente que cuando danza choca, no con la gente también, pero choca con el espíritu. ¿Sabe por qué? Porque se discierne cuando la danza realmente está agradable y cuando es una exhibición mal hecha, como los que se hacen los borrachos con una copita así y ya hacen como que ya no se pueden parar. ¿Cómo choca, verdad? Y choca a los otros también, pero esto es peor. Hermano Otto dice: ¿qué se puede hacer en el caso de un pastor que evita la danza y dice que Dios es un Dios de orden? ¿Comparado con qué? ¿Comparado con qué está hablando él? ¿Estaría hablando este pastor de eso? ¿Comparado con su opinión? ¿Comparado con la opinión de otros? ¿O comparado con la escritura? Si lo está comparando con la escritura, nosotros estamos comparando con la escritura lo que estamos diciendo. Ahora, si alguien se atreve a detener eso, se las va a ver con el Señor, porque el Señor al fin y al cabo es el dueño de todo esto y no la persona. Hermano Otto, ¿cómo puedo saber si mi alabanza y mi danza es agradable a Dios? Bueno, se debe sentir, en el examen que hace el Espíritu, se debe sentir si uno está bien o no con el Señor. A cuentas, impecable no, porque no hay nadie impecable, pero a cuentas, arreglado, y el Espíritu da testimonio que aquella fiesta es de adentro para afuera. El cántico nuevo es una manifestación de la restauración del tabernáculo de David. Y si es así, ¿cómo puede ser? El cántico nuevo. Amén. Bueno, la invitación al cántico nuevo no es solamente del tabernáculo de David. El Señor habla de que va a haber cántico nuevo porque van a haber nuevas inspiraciones del Espíritu, nuevo mover del Espíritu, y claro, no va a ser igual a lo que otro esté haciendo. Nos estamos refiriendo cuando hay salmo dado por el Espíritu en ese momento. Aparte es cuando se cantan los salmos de la Escritura, que eso ya son solamente repetirlos, pero por el Espíritu. Ya estamos llegando, ya la radio se fue del aire, ahora estamos ya solo en el ámbito local, pero yo creo que si hay algunas preguntas más, los que tengan la paciencia. Hay muchas preguntas, hermano. Vamos a hacer. Vale, entonces hay muchas. Si hay muchas, creo que mejor dejamos la última. La última, sí. Dice: para que sea restaurado el tabernáculo de David, ¿tiene que estar restaurada el alma? Es que lo primero es lo espiritual, hermano. El alma renovada por el Espíritu Santo, tiene que provocar cosas nuevas, agradables a Dios. Mientras eso no suceda, pues todo lo que se haga no es agradable a Dios, sencillamente. Entonces no se puede hacer algo para el Dios desagradado, algo que le agrade de parte del desagradable. No se puede. En ninguna manera, no lo toleramos nosotros, mucho menos Dios. Vamos a responder el resto de las preguntas que están por la radio y por los medios que haya de comunicación. Queremos recordarle una vez más, ahora que ya no estamos en el aire, que no estamos enviando a recaudar fondos de nada a las casas, para que no les sorprendan, y que los espacios dejados de nuestros programas que se han trasladado de radio no son de nuestro control. Y entonces no le invitamos a que los oiga, porque no sabemos qué están enseñando. Ya hemos inclusive sabido de ataques para la doctrina nuestra que el Señor nos ha dado. Así que le dejamos bien claro este concepto, para que, como ahora todo se parece, ¿no? Ahora en la radio todo se parece, cuesta, hermano, distinguirlo. Por eso mejor le estamos dando a cada poco, esté pendiente de cómo sintonizar y cómo verlas, oír las radios que están en nuestro control. Que el Señor le bendiga y le guarde. Vamos a cantar un cántico y nos vamos ya con mi hermano Hugo ahí, y los cantores y la conjunto. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso. con un fuerte aplauso al Señor, dándole la gloria a Él. Que Dios le bendiga, hermano.